with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed a nation's throat. He hungers in his secret dreams, the heart and ways of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera stick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl who puts the bullet shoulders just before her one is lost. Leaves the hand beneath the glove is what she needs to hold. When she doubts her morality, she decides that she is more keen. The land of doing as she pleases, and now time will come. The backdrops peel and the sets give way, and the cars get eaten by the plane. There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the actors try and shelter if the show is through. Sidon looks in with the cues of the fools and rush of smiles. At last in 1998 show, the Todd song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strong. ¿Qué tal, hombre? Ya estamos aquí, otra semanina menos, otra semanina más, ya sabéis, desde el Big One, y otra semanina menos para que esto se acabe, se vaya al carayo, ¿eh? Algo me dirá para el carayo, no sé, cuando sea, yo saber no sé cuándo va a ser, pero que va a marchar para el carayo, seguro, vamos, hostia, digo voslo yo. Bueno, que no vaya a olvidárseme, que no vaya a pasárseme a decir, porque lo mismo agarraste y prendiste la radio y no sabéis qué y esto. Bueno, sí, hombre, no creo, ¿no? Porque ya estáis bastante enterados. Yo me pasa a mí que si de alguno se cuela por aquí y que ya está enterado de que lo que va a escuchar va a ser anedonia. Estáis escuchando anedonia en Radio Cucaracha, en la Radio Cuca, un programa dirigido, realizado, producido, presentado de todo por el anedónico miserable. Estás escuchando este programa Anedonia Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada en Ubieu y alrededores. Bueno, como digo siempre, en algunos barrios de Ubieu, en dos no. En alrededores, bueno, en alrededores de Ubieu tirando pal este. Tirando pal este, escúchase muy bien. Escuchas hasta Yalantrones, hasta Nava, la de mi madre. Tirando pal oeste, ya escucho un poquillín peor. Tirando para el sur, tengo que atravesar toda la ciudad, la de mi madre, jodido. Hombre, también puede ser que no estés escuchando una frecuencia modulada, que no estés escuchando la radio. Puede ser que estés escuchando en internet, en www.radiocuca.org, www.radioquesodunquilo.org. O sea, es www.radiocuca.org. Hay que explicaroslo como os guajes, como si fuerais niños. Dios. Si queréis contactar con nosotros, pues colléis y si os apetece, llamáis por teléfono y el 985-2981-37. 985-298-137. No lo digo más veces, o sea que más os va a quedar con ello. Bueno, ¿qué voy a deciros yo? ¿Qué voy a contaros hoy? Yo empiezo todos los días contando alguna anécdota, alguna cosa que tal, algo que me esté preocupando, que esté yo rumiando la cabeza en ese momento, no sé. ¿Qué os cuento? Mira, si acaso, voy a contaros con lo que estoy comiéndome a la cabeza ahora. Y es que, a ver, salvo un trabajo en casa de Dios. Casa de Dios, fuera de Asturias, ¿no? Trabajo cojonudo, mogollón de perros, un contrato bueno, la de mi madre. Bueno, por lo visto pocos candidatos, ya que hay posibilidades de que me cojan para facelo, ¿no? Pero claro, no sé. ¿Quiero yo marchar de aquí o? Hombre, yo siempre dije que quería más ser peón de la construcción en Asturias que profesor de universidad fuera. Ahora ya con los años voy cambiando eso, ¿eh? Peón de la construcción, vamos, casi prefiero estar debajo de un puente que volver a meterme en la construcción. Pero bueno, oye, eso solo vamos a decir que prefería ser aquí, pues no sé, cajero, ¿eh? Cajero de supermercado que ser la de Dios fuera. Porque, joder, no sé, a mí de aquí, ¿qué quieres que os diga? Pues hombre, echaría de menos les montañes. Seguro, sí, son una cosa que seguro que iba yo a echar de menos. O sea, ya yo de menos los praos, eso, abrir el grifo y que salga agua, porque en otros sitios de España abres el grifo y depende, pues sale agua, pues no sale agua, qué sé yo, un sobre sal y otro sobre un sal. Entonces va, pues no sé, oye, pues prestaba a mí, no sé, prestaría a mí estar fuera. Y encima con esta anedonia que tengo yo, que claro, las cosas, pues. Oye, pues cuatro cosas que hay que te prestar un poquitín, pues no sé, de chales. Hombre, que no tiene que ver, ¿no? Igual marches para allá y resulta que te presta la de Dios y. Pero, jo, no sé. No sé, eso de marchar, al fin y al cabo, y un poco. Iba a ser un poco, no sé, como morrer. Como que, sí, estás ahí y a lo mejor sí, estás trabajando, estás haciendo cosas, pero. Nada más eso, se oye como ser un cadáver, se oye como estar muerto. No sé si me explico. Y si no me explico, da igual, entiendo yo y lleva bastante, ¿visteis? Hala. Quisiera. ropa toda, les que diva poneme a la mi boda. Sonaba un poquillín mal, sonaba un poquillín mal. Bueno, sí, ya sabéis que no hay problema. Si queréis música que suene bien, ponéis Radio 3 y eso suena de puta madre, Tía, eso suena muy bien. Cadena 100 o los 40, la que queráis, ponéis así, suena que te cagues. Vaya calor que fai, no vos podéis imaginar, si ya fai calor en la calle, aquí dentro, me cago en 10, fai un calor que casi que estás por morrer. Bueno, y el calor que facía hoy al mediodía, ¿visteis el calor que facía? La virgen, o sea, y más que calor, una humedad, pero de cagase, no sé, había una humedad. Yo salí al estrés, tal, baixaba para casa, no llegué de tanto, media ruca tengo yo que calillar. Hostia, que no podía, de verdad, yo con estos calores y esta humedad parecía que estaba dándome para mal, De fecho, medio camino tuve que sentarme en un banco. Sí, a medio camino llevaría yo 20 minutos calillando y tuve que sentarme en un banco, porque no llegara a seguir. Hostia, pues un calor que no vos podéis imaginar. Bueno, si vos podéis imaginar, si andáis por aquí, claro, si estáis escuchándolo por internet, entonces no vos podéis imaginar, porque sabréis el calor que falle allí donde vivís vosotros, pero no sabéis el calor que hizo hoy aquí, porque hoy aquí hizo un montón de calor, Bueno, y si también sois de aquí y estáis escuchando en diferido, que también salen los programas en diferido, podéis descargarlos en archive.org, o a lo mejor escuchando la radio en un momento en el que no hay programación, salen, pues tampoco sabéis de qué estoy hablando, Pero los que estéis escuchándome esta noche, de jueves, 31 de junetu, a las 10, no sé, 10 y cuarto más o menos son, los que estéis escuchándome ahora, por aquí, joder, pues sabéis el calorón que hizo, me cago en 10. Uf, ya la hostia. Y claro, con tanto calorón, ¿qué faes? Pues yo llegué para casa y no podía conmigo. Comí un poco, por obligación, porque no tenía ni ganas de comer. Ya como poco de vez, pues hoy menos todavía, porque ya os digo yo, con este calor, esta humedad, esta sudada que tengo de a mi madre, no tenía ganas de nada. Entonces nada, comí un poco y no podía ni conmigo, tíreme en cama. Tuve 3 horas tirando una cama y sin hacer nada. La hostia y esto. Y que conste que quise hacer por digo yo, joder, tengo que hacer algo, porque los anedónicos encima nos dejamos, ya no te digo nada. Si ya es anedónico, ya tienes poca gana de hacer cosas, pero como encima nos dejamos, eran impadíos, ¿eh? Entonces digo yo, va, pues tengo que ir a la piscina, que la piscina préstame. Hostia, pero no podía, de verdad, no podía con ello. Y o sea que nada, pues a joderse y a quedarse tirado allí como una croqueta, tirado en el colchón y al aire. Y todo por culpa del calor. Todo por culpa del calor. El calor ya es la hostia. Bajo Oye, vaya mal que suena ya el canal este, ¿eh? Me cago en 10, esto. Pero bueno, oye, yo lo que pasa por tener una radio libre y que viene gente de tres partes y... yo lo que pasa que, oye, pues el mantenimiento y así, y las cosas jódense y tal, y oye, pues a jodese, ¿eh? Las canciones que suenan igual, no y así, escucháis las canciones, ¿no? Pues oye, pues si escucháis bien, mal, ¿qué cojones me importa? A escucháisles y ya está. Bueno, tengo que volver a deciros, como ya vos dije la semana pasada, que todos los mis oyentes, que sois una panda miserables. Sois una panda miserables todos, más miserables todavía que yo. Porque entamé un concurso, un concurso con un premio de la de mi madre. Un premio que va a haceros la vida mejor. En un concurso naide, ¿visteis? Estoy de vergüenza, Mira que es una cosa fácil, y nada más escoger un cantarín. Es decir, pues a mí, el que más me gusta allí es este. Joder, pues mira que es fácil. Y a cambio de eso podéis ganar una vida mejor, pero ¿qué más queréis? Es que es increíble, es increíble porque no concursáis nadie. Hombre, concursaron un par de ellos. Concursaron un par de amigos y tal, pero de esto de decirme, oh, pues a mí me gusta más esta. Cojona, no, facelo pel canal oficial. Mandáis un correo electrónico, un correo electrónico, y es la cosa más fácil del mundo, radiocuca@gmail.com. Y es bien fácil. radiocuca@gmail.com. ¿Pero qué más queréis? Y es una cosa muy fácil. Hombre, que no tenéis internet, porque no tiene internet todo el mundo. Ya lo dije más veces, esto que aquí se da por fecho de que toda la gente tiene todo. No, no es así. A lo mejor resulta que no tenéis internet. Bueno, pues mandáis una cartina al 577 Dubieu. Ya está. Mira, oye, no jodáis, que es muy fácil. Hostia, es tan fácil que yo no entiendo cómo ya que la gente no participa. Porque está tirado. Está, pero tirado del todo. No sé, la verdad. Hombre, por embargo, no sé, para que no se diga, yo voy a poner las cancionuques estas que me dijeron los amigos, voy a ponerles, para que les escuchen otra vez. Pero que sepan que así en un bal, que tienen que mandarme el correo. Y que doy. Voy a ser bueno. Ya dije la semana pasada que daba otra semana. Voy a ser incoherente, voy a ser incoherente con las mismas palabras y voy a dar una semana más, pero nada más una semana más, o sea, si pasó es que bien, no tengo yo participación ninguna, ala, acabóse, no hay concurso, no digo nada, no gana nadie del premio y os jodéis y quedéis todos con una vida miserable y de mierda y ala, jodéis vosotros. We'll be right back. estoy aquí con el collazo de Acción Mutante. Estamos entre los dos flipando aquí con lo mal que suena esto, la de mi madre, ¿sabes? Suena la música que mete miedo de mal que suena, ¿eh? Por lo visto suena, voy a decirlo por si están escuchando gente de la radio que no lo sepa, por lo visto suena así nada de mal, ¿eh? Porque tal canal este, por el que sale el la música del PC del Zara, está estropeado. Y está estropeado porque la gente, por lo visto, en vez de subirlo con cuidadín y tal, moverlo para arriba y para abajo, si en plan delicado, no sé, oye, pues lo que faen, ¿eh? Meten el dedo aquí arriba y calquen como si, y están ya ahí, haga tal. O sea, no, no ya así, hay que hacerlo despacio. Porque por lo visto tenemos que... esta pijada cuesta 100 euros o no sé cuánto. Y no se puede arreglar, hay que cambiarlo. Y, joder, pues no estamos para eso, ¿eh? No estamos para eso. O sea que... ¿qué cojones? Cuidadín. Digo yo, no sé. Que al fin y al cabo, a mí... que la música suene bien o mal... tampoco llegue que me importe mucho, ¿eh? El caso ya que suena. A mí lo que me presta de verdad es venir aquí y ponerla, ¿eh? No ya que vosotros la escuchéis. Eso ya es un efecto colateral. Que hay oyentes, ya un efecto colateral. Para mí lo importante, lo guapo, lo que me presta ya es venir aquí a hacer un programa. A mí que lo escuchen o no lo escuchen, tampoco ya una cosa que a mí me preocupe, ¿eh? O sea, a mí que no lo escucha nadie, pues yo tan feliz, ¿viste? De hecho, mira, en la página web, pues mira, eso, yo aquí mientras estoy haciendo el programa, pues mira, a ver cuánta gente está, si hay alguien, si escuchándolo para la web y tal. Pero no miren nunca, la verdad, por pues, ni una cosa, a mí, que de verdad, man, que no os engañe, a mí me la suda. Dame igual, es que me escuchen o no me escuchen, de verdad, dame igual. Pero bueno, si estáis alguno escuchando, pues que sepáis lo que estáis escuchando, por lo menos, ¿eh? Estoy Anedonia. Estáis escuchando Radio Cucaracha, la Radio Cuca, la Radio Libre d'Ubieu, la radio en la que conocemos la verdad. Dios, ya me confundí yo con el yema. No conocemos la verdad, pero sí conocemos parte de las mentiras, ¿eh? ¿A qué no sabéis eso? Sí, pues ese el yema de la radio de toda la puta vida. Pues que ahora pues está olvidándose un poquillo, pero sí, es de verdad. No conocemos la verdad, nada más parte de las mentiras. Bueno, ¿y qué más iba yo a contaros? Esto que escuchasteis en antes y era el arabesco, que compuso Debussy. Pues Debussy hay un montón de años. Y esto ya era una versión que hacía con el piano, tocando piano una más el arabesco este, hacía Richard Clayderman, que es uno que toca piano, y que graba canciones, toca este de piano, y entonces grabó el arabesco este. Y bueno, pero que no era el único que grabó el arabesco, No sé, el collazo este que he dicho que prestaba, dicho maestro, dijo, a mí gustame la del Richard Clayderman ese. Bueno, está bien el arabesco de Richard Clayderman, pero hay más arabescos. Sí, hay más arabescos que tocas por otros. Y de fecho, voy a poner vos ahora otro que no lleve el Richard Clayderman este, lleve uno que se llama Isao Tomita. ¿Visteis que es un menudo nombre, ay Dios? Y es japonés. Está mami los japoneses, ¿visteis? Puse vos el otro día que es un ska japonés, es un Atoso Kukusuri ese, que es muy guapo, ya es un nombre muy raro, pero ya que es japonés, y por eso, si fuera de aquí no se llamaba así. Hombre, si fuera de aquí se llamara un Atoso Kukusuri y era para ellos una paliza a los que lo cantaban, porque la verdad no iba a tener mucho sentido más que molestar. Porque tú dices, va, voy a hacer una canción y voy a poner un nombre muy raro para que no se haya nada pronunciado y os joda a todos los que tal, voy a llamar como si fuera japonés. No, pero bueno, esto de ser un Atoso Kukusuri, que a nosotros nos parece la de mi madre, pues por un japonés debe ser una chorrada, debe ser como decir ponme una de calamares, igual, no tiene ningún problema, ¿eh? Pero bueno, lo que estaba, que voy a ponervos ahora esta misma canción, el arabesco este de Debussy, pero en vez de tocado en un piano por Richard Clayderman, tocado con sabe Dios qué cosas, porque suena rarísimo. Digo una cosa que hizo esa Tomita, que encima, si vos acordáis, puse vos la que era la sintonía del programa aquel Paguajes del Planeta Imaginario. El día que puse yo les de Barrio Sésamo, Bola Cristal y tal, también puse esta. Y no sé, oye, a ver cuál vos presta más. Que no sé cómo sonará, porque ya veis que esto suena de puta pena, pero bueno, yo pongo vos la igual y a ver si vos presta o no vos presta, o qué sé yo, sé cómo y esto, Bueno, seguís escuchando Radio Cuca, seguís escuchando Anedonia, seguís escuchando 107.3 de la FM, seguís escuchando www.radiocuca.org. Seguís, qué sé yo que estáis haciendo. A lo mejor seguís tiros en la cama, a lo mejor seguís tomando la cena, o a lo mejor seguís echando un casquete, qué sé yo lo que estáis haciendo. Ni lo sé ni me importa. Ah, pero una cosa sí la sé, tenéis la radio prendida, o si no, el ordenador con los altavoces puestos, porque si no, no me escuchabais a mí decir esto. Anda, que yo con las deducciones soy la hostia, ¿eh? O hacia el maniego que los matemáticos piensen y tal, pues también pensamos los que no somos matemáticos, mira todo como deduzco yo que... Bien. Bueno, pues ya escuchasteis, hombre, escuchasteis como buenamente pudisteis, porque ya veis que esto no suena muy bien esta noche. Escuchasteis las dos versiones estas del Alabescu que os puse, escolléis a ver cuál os gusta más. Y si la del Richard K. de Manesi, que salía, me parece que era un anuncio de coches, salía con un piano volando, no sé qué, hostias. Salía un anuncio, sí. O la de Isao Tomita, que y la Virgen, como ya era, me dijo, yo que era una vez, no sé quién, que estaba ya era así muy culturista, dijo, me dije, es todo el planeta imaginario, y era un programa, no me acuerdo si me dijo expresionista o impresionista, que debe ser lo contrario, ¿no? Porque y ni es, pero bueno, qué sé yo. El caso llegue que en una de esas jueves entonces dijeron, no, y la sintonía del Tomita este y también así, hoy no es. Pero bueno, vamos a decir lo que es impresionista. Presionista y eso ocurre. Puede ser impresionista, puede ser expresionista. Bueno, y sigue haciendo un calor de la hostia, ¿eh? Un calor de la hostia. La verdad que es la de mi madre. Estaban falando, ya falamos más veces que sí, pues Dios, había que poner un ventilador, había que hacer algo porque en este local hay un calor de la hostia. Me cago en 10, ¿no? A ver, escuchélo yo decir, a alguno que conoció el anterior local. Me cago en 10. Pero, ¿sabéis el frío que pasábamos en ese local? Yo creo que allí hacía frío hasta en verano. O sea, un frío, aquello ya era una nevera. Oh, me da esto, frío. Ay, mi madre. No, en serio, que facíamos, no vos lo creeréis, pero facíamos los programas, los que estábamos, los que nos tocaba hacer lo mayor en invierno y tal, y yo de aquella facía los capítulos prohibidos y iba de noche, mi madre. Estábamos ahí con la chupa puesta, los cuellos subidos, la bufanda, el gorro, que no vos es así, que estábamos así, porque hacía un frío de la hostia. Y entonces en este, y esto lo contrario, falló un calor que no podemos aguantar. Pero, hombre, ¿qué queréis que os diga? Yo, personalmente, quiero más el calor que el frío. No en general lo mejor, pero quiero más. De verdad, este local, con todo el calor que fae, se está mejor que pasando el frío tan brutal que pasábamos en aquel sitio, ¿eh? Aquí puedes sudar, pues ponerte todo pegañoso, todo lo que quieras. Pero, oye, me cago en día que allí pasabas mucho frío, de verdad. No me sé si era, pasabas un frío de la hostia. Sí. Y aquí, oye, pasa ese calor, pasamos mucho calor, estamos arreventados de calor, pero bueno, por lo menos, oye, va. Me voy poniendo pegajoso. millón de huellas, chimbangles por siempre echando candela. Algún día despertarán al sol, bailarán al santo y nosotros, testigos del ritual, vimos sus ojos. En la selva de los siglos se oirán gemidos, sollozos. Me voy poniendo pegajoso, me voy poniendo pegajoso, me voy poniendo pegajoso, me voy poniendo pegajoso. Bueno, ya son es 11 menos 10 casi, ya están aquí los collacios de los capítulos prohibidos que van a hacer un programa, ¡buah! Vais a flipar con ese programa. Y mañana a las 9 también vais a tener acción mutante, ¿eh? Vais a tener acción mutante, que la semana pasada no tuvieron, pero mañana sí que van a estar. ¡Uy, sí, sí, sí! Y ahora yo qué voy a hacer, voy a poner otra canción nunca. Sí, no tengo yo muchas ganas de hablar mucho hoy, diréis vosotros, tía, pues nunca calles, me cago en 10. Y eso me dé, según me dé, yo no sé, va. No, pero nunca lleven antes, ahora voy a poner vos otra canción nunca. Voy a poner vos otra canción nunca, que también otro amigo, también me dijo, no, pues a mí la que más me gusta y esta. Coño, pero no me lo digas así, mandesme un correo electrónico. Sí, hombre, sí, mandes un correo electrónico a radiocuca@gmail.com y participes en el concurso, si quieres, si quieres. Y entonces yo, si ganes, pues de tu premio que fará, va a hacerte la vida mejor. ¿Qué más quieres? Hostia, pero bueno, no sé, que yo ya no veo la tele, pero de la que veía la tele veía concursos de mi madre, nunca daban un premio así. Hombre, un poco mejor, sí, pues facelta, porque te metes perres, y pues ya sabes que con los perres, pues compres felicidad, bueno, compres kilos de felicidad tranquilamente. Vas a la tienda y dices, oye, ponme cuarto y mitad de felicidad, que tengo un montón de perres. Porque está cara, sabes, yo eso cuando está el kilo, pero está cara. Pero bueno, que con esto, sin perres ni nada, Hombre, a ver, felicidad exactamente, no sé yo, Pero bueno, no sé. Bueno, coñones, si queréis saber lo que lleve, no os va a quedar otro que participar en el concurso, Ya sabéis, escolléis una canción nunca, vamos a dejarlo, no desde el Big Bang para acá, vamos a dejarlo desde el Pleistoceno para acá, ¿vale? Escolléis la que haya puesto yo en el programa, en el Pleistoceno para acá, escolléis la que más os guste. Y ya está, ahí participáis en el concurso. esta que voy a poner ahora y la que más se gusta, por ejemplo, esta que voy a poner ahora y la que más se gustó al pistolero, al maneo, por cierto, dedico a él, ya que tal, pues, ay, cojona, que pegué yo aquí un manotazo al que, como que ya esto exactamente, no sé qué será, una casina que tenemos aquí con luces. Ah, coño, un router ADSL2 más router. Hostia, pues va a ser algo importante. Para mí que va a ser algo importante. Si se me llega a caer, madre. Ahora pongo una canción nunca, Besar siempre es besar, igual que suspirar. En lo fundamental será que el tiempo va. Amante como tú, dirán que eres mi luz, también sucederá. No importa lo que pasará, el tiempo va. Unas canciones no tienen ayer. Buscan y encuentran a alguien a quien querer. No podrán negar. La historia se repite. Librar con las pasiones. Triunfar o fracasar. El mundo es para siempre. Se repite, vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre joven y el tiempo va. Bueno, pues esto va llegando ya a la fin. Queden 5 minutinos nada más. 5 minutinos de anedonia. 5 minutinos en los que yo disfruto. Yo disfruto, la verdad, que queréis que os diga. Todo el resto de la semana, los otros 6 días y 23 horas, bah. Pero esto, Rina, que estoy aquí, la verdad que préstame de Dios. Todo hay que decirlo, préstame mucho. Ya voy de xavos, van a entamar ahora los capítulos prohibidos de Corintellado. Yo, si fuera vosotros, pues que queréis que vos diga, quedaba y escuchábalo, porque ye un programa muy prestoso, a mí personalmente gústame mucho, lleva 10 años en antena, que nada más con decir eso ya tenía que ser motivo para que, joder, digas, hostia, mega, vaya programa más guay que debe ser, porque con todo eso que dura, pues sí, es verdad, hay un programa muy, muy guapo. Yo la semana que viene pues estaré aquí otra semanina más de Nel Bifán, otra semanina menos para el fin del mundo, pero bueno, estaré o no estaré, o qué sé yo, lo que voy a hacer, no sé, igual estoy, igual no estoy, pero vosotros por si acaso pues prendéis la radio y tal. Si no estoy, pues podéis decir, meja, joder, no está y tal, pues ¿cómo paso yo sin Adoni esta noche? Pues bajo, me voy a la página esta de la radio, www.radiocuca.org, pincho ahí en el archivo hacia programas, no, enlace hacia programas, se llama el botón, pincho en enlace hacia programas, salen ahí todos los programas grabados y subidos a internet de los que se faen en la Radio Cuca, muchos de ellos son de Anedonia. Pues escucháis uno cualquiera, hombre, escucháis uno cualquiera, ¿qué más me da? ¿Para qué me queréis aquí en directo? Pues escucháislo tranquilamente y listo, y ya está, y no tenéis problema. Venga, hasta la semana que viene.